Estamos en un nuevo programa del Aire Puro, recuerden, 17 años y transmitiendo temáticas socioambientales en medios de comunicación comunitarios. Y a propósito de eso, de medios de comunicación alternativos y comunitarios, vamos a entrevistar hoy día a José Claudio Fernández, quien es parte de la radio comunitaria Población Aconcagua, RCPA, de la comuna de San Felipe, quienes también están retransmitiendo el Aire Puro por sus ondas radiales, y vamos a conversar sobre los medios de comunicación, sobre el trabajo que hacen, sobre cuánto tiempo llevan, y también que nos den a conocer cuáles son como las redes sociales que manejan para que la gente los siga, les comparta las cosas y los escuche finalmente. Hola, José Claudio, ¿cómo está, estimado? Hola, buen día, René. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues aquí en un soleado Valparaíso, en mitad de semana. La verdad, puedo decir lo mismo, porque aquí en Valle de Aconcagua la temperatura no baja de los 29-30 hace un par de semanas. Harto calorcito ahí. Harto calorcito. Temperaturas extremas en el valle, como siempre. Claro. Oiga, estimado, ¿cómo nace la radio comunitaria Población Aconcagua? ¿Cómo nace y cuándo nace como medio de comunicación? Te cuento cortito, René. RCPA nace en el año 2016, el 7 de febrero, y no nace como radio comunitaria, sino que nace como una radio de barrio para poder volver a relacionar a los vecinos. Estamos en una población.